quieren que se los diga. Yo soy un alma sin dueño, a mí no me falta nada, a mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta y al fin que también la debo. Y ahora vamos a cantar todos con Ramón Ayala, que se oiga. El día que yo me muera, qué cosa. Claro que no. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Ya muerto voy a llevarme. Sí, señor. A ver, todos parejitos ahí. No más. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo con Lazos Punks, esta vez en nuestro nuestra treceava emisión, y arrancamos con el maestro de maestros, Ramón Ayala, el Accordion Hero. Si buscan imágenes de Ramón Ayala en internet, sale Accordion Hero. Y con esa buena rola de Puño de Tierra, que es un clásico de la música norteña mexicana y que a mí me encanta porque siento que tiene una letra que tiene que ver mucho con el punk. Eso de hablar de andar viajando por aquí por allá como alma sin dueño, me siento muy identificado con ello. ¿Cómo ves, Chiquis? ¿Qué tal, Chiwi? Buenas tardes y bienvenidos una vez más a todos los que escuchan este podcast llamado Lazos Punks. Y pues sí, cierto lo que dice Chiwi, tiene mucha razón. Esta canción es muy sonada dentro de la de la peda, tal vez, o del cotorreo punks, como lo decíamos la última vez. Y sí, cierto, a mí me llama mucho la atención porque la letra tiene alguna similitud con lo que se vive dentro del punk. Por ejemplo, le decía a Chiwi que me llama la atención cuando dice que somos como las gaviotas que volamos de puerto en puerto, ¿no? Y sí, cierto, ¿no? Cuando hay giras de bandas chidas, por ejemplo, que vienen de Europa o de Estados Unidos, pues lo que se busca es estar presente, ¿no? Y no importa, ¿no? Si no hay un varo en la cartera, sino con las ganas de ir a ver esa banda, pidiendo ray y taloneando, no sé, pero el chiste es viajar y convivir. Hola, hola, soy Yaque y los saludo a todos. Pues no diría que es una canción que me gusta, pero es de las pocas que me desagradan, que no me desagradan, digo. Me recuerda mucho las borracheras de mis padres o vecinos y cosas así. Y bueno, no tengo mucho más que decir sobre la canción. Hay cosas peores y esta no es ni peor ni nada, ¿no? Se puede oír en una borrachera sin ningún problema. Gracias. Pues bueno, ya podemos entrar en el tema, ¿no? Yo estoy chido acá desde Berlín, Chiwi, saludos también. Y el tema que vamos a hablar esta vez es de fanzines, ¿sí o no? Así es, Chiwi, Jaque, el día de hoy vamos a hablar un poco de los fanzines, esas revistitas, esos cuadernitos que se editan dentro de la cultura punk, que por lo regular o comúnmente vemos en las distros, aparte de material de discos punks, de libros tal vez, de alguna película, algún LP, ¿no? Entonces, vemos comúnmente esos fanzines que se editan sobre todo dentro de la cultura, y que nos sirve para comunicarnos o para transmitir algún mensaje, ¿no? El día de hoy pues vamos a retomar este tema y este tópico para analizarlo desde el punto de vista de cada uno de nosotros, Chiwi. ¿Cómo ven ustedes? Sí, a mí también pienso eso. Yo también, para mí, yo siento que los fanzines son una parte muy, muy importante del punk. Es lo que caracteriza mucho al punk. Hacer el hecho de hacerlo tú mismo, el no ser un periodista profesional para poder hacer una revista, no tener una supereditora donde publican millones de revistas. Simplemente es un medio de comunicación entre punks, o al parecer fue un medio de comunicación entre punks, fanzines hechos de copias, se hablaba de todo, de muchas cosas que tienen que ver con el punk, ¿no? Y que en mis primeros años ahí es donde me enteraba de tocadas o de actividades que se hacían dentro del punk, ¿no? Eso es, yo pienso que es una de las partes más importantes del punk. Aparte de la música. Pues sí, para mí es algo similar y ya podemos entrar en el tema para no hacerla más larga. Me parece una lástima que no esté el vampiro con nosotros en esta ocasión, porque él fue el que propuso este tema, pero anda medio desaparecido el muchacho y pues bueno, esperemos que hacemos una nueva emisión de este programa siguiendo con este tema. Y que ahora sí pueda estar con nosotros. También Pirra, pensamos que se nos iba a juntar, pero hasta ahora no ha llegado. A ver si al rato se junta. Y bueno, pues a mí me toca primero. Pues mis primeros años y mi primer contacto con los fanzines fue cuando empecé a ir al Chopo, allá por mediados de los años 90. Yo juntaba mi dinerito en la semana de lo que me daban para ir a la escuela y con eso tenía para comprarme un cassette, un parche y un fanzincito. Y también en la escuela que iba, en el CCH Oriente, afuera se ponía un compa, bueno, que después fue mi compa, a vender fanzines y revistas independientes, y se emocionaba mucho de que yo le compraba fanzines. Él andaba cargando por algunos fanzines ya por meses y meses, y pues nadie se interesaba en ellos. Yo fui de las primeras personas que se interesó en ellos, como en un PPR que andaba cargando, el puro pinche ruido, que era de la banda de La Tóxico o de gente cercana a ellos. Y pues así empecé a conocer mis primeros fanzines. Después conocí a la gente de la JAR y me invitaron a hacer serigrafía en casa de uno de ellos, y estaban haciendo los pósters para la comunidad punk, me parece que era comunidad punk 3. Y se sorprendieron que yo no conocía la comunidad punk, pero pues no lo conocía hasta ese momento, porque sacaban muy pocas copias, 100 copias tal vez en fotocopias, y las movían ahí rápido en el Chopo. Pues ahí ya mismo en la JAR me fui involucrando más en hacer el fanzine. Después yo me encargué de sacar la comunidad punk, y también ya estando dentro del colectivo, nos llegaban muchos más fanzines de Perú, de Argentina, de Brasil, de España. De España nos influenció mucho la revista 15 Azucena, que no es exactamente un fanzine, pero trae ese espíritu, o trae, porque todavía sigue. Aunque ya su contenido, las últimas veces que lo he visto, no es tan punk como antes. De antes me gustaban mucho los textos de Josué Arteaga, me parece que se llamaba, como hablando de Escorbuto o de Rip, de esas bandas clásicas del País Vasco. Y pues bueno, un fanzine también que me gustó mucho cuando lo conocí fue el Profane Existence de Estados Unidos. Su contenido me gustó mucho, también pues que traía entrevistas con bandas de medio mundo. Me acuerdo el primer número que tuve, traía una entrevista con una banda de Japón que pues yo hasta ese momento no tenía idea de cómo estaba la situación punk en Japón, y ahí ya pude leer. Bueno, leer es mucho decir, porque desde luego el Profane Existence está en inglés, entonces mi inglés no era tan bueno, pero a base de tratar de leerlo una y otra y otra y otra vez le fui entendiendo más y más, y así fue de alguna forma también como aprendí más el inglés con videojuegos, cantando canciones en inglés y con los fanzines punks. Bueno, también luego ya conociendo punks internacionales, siempre como yo era el que sabía más inglés, es el que me aventaban para hablar, de a ver, tú habla con ellos. Y pues bueno, sí, me gustó mucho el Profane Existence, también como siento que tuvo una época donde era mucho más político y con bandas con las que me sentía más identificado. Después lo hicieron más revista, con portada a colores, y ya siento que era más metalero o más onda crust metal, ya un poco más nihilista, ya no tan político como lo fue en los años 90s. Y ahí ya no me gustó tanto y después simplemente lo dejaron de hacer. Creo que también les era difícil vender las copias que imprimían, ahí se les quedaban amontonados, como ahora aquí en unas distribuidoras de Alemania todavía veo que venden algunos números de Profane Existence que les ha costado mucho trabajo sacarlos a través de los años, ahí todavía los tienen atorados en sus bodegas. Y también hablando de fanzines gringos, me tocó conocer Maximum Rock and Roll desde hace muchos, muchos años. Una amiga que estaba en la JAR trabajaba en la tienda esta Mix Up o en Tower Records, y ahí casualmente distribuían el Maximum Rock and Roll y también el Flipside. El Flipside es algo similar a Maximum Rock and Roll, pero abarcaba más también gótico y música más skate, se podría decir, hardcore más skate. Pero bueno, ahí también tenían el Maximum Rock and Roll, y los que no vendían, los empleados se los podían llevar, pero les arrancaban la portada. Entonces yo tengo ahí tuve en México como 20 o 30 Maximum Rock and Roll de hace varios años, de finales de los años 90, pero sin portada, porque así los daban estos señores. No sé qué les costaba dejarle la portada. Y me gustaba, y también por una parte no me gustaba tanto, porque a veces tienen muchas hojas, 150, casi 200, bueno, no, 200 tal vez es mucho decir, pero sí, unas 150 hojas, y a veces muchas bandas de garage que no me siento muy identificado, o entrevistaban a cualquier banda que luego yo sentía también que decían tonterías. Para la comunidad punk, bueno, decir tonterías tal vez también está manchado, pero para nosotros, para la comunidad punk, siempre nos gustaba más entrevistar a bandas viejas que ya llevaban 10 o 20 años en el punk y que sentíamos nosotros que se lo tomaban en serio, porque a veces hay bandas que aparecen de un día para otro y hasta así como aparecieron desaparecen y no llegan a tener un sentimiento del punk como siento que lo teníamos nosotros, que era algo de por vida. Y bueno, hace 2 años Maximum Rock and Roll sacaron su último número. En ese momento yo no me di bien cuenta de la situación, o no lo quise creer, o no sé, pero hace poco, como decimos en México, me cayó el 20 y traté de conseguir el último número y ya ni estaba disponible en las distribuidoras de aquí de Alemania, que más conozco. Entonces lo mandé traer desde Estados Unidos, que tampoco fue tan caro. Y pues ya ahí leí el por qué lo dejan de hacer y varias cosas que me parecen interesantes, entrevistas con bandas, como hasta de gente que conozco, como Michelle, una amiga de México, hizo una banda en Londres y ahí salió una entrevista con ella. Una entrevista también con Teodoro, el que tocaba en Sida y Destrucción, y varias cosas que son en español. Me sorprendió que tiene tantas cosas en español. Y bueno, ya explican que pues ya se han cansado, también que les es difícil mover el fanzine, que a pesar de que han cambiado el tiraje, lo han reducido, lo han subido, lo han bajado, lo han vuelto a subir, lo han bajado, etcétera, pero que les es difícil y han acumulado muchas deudas, etcétera, y más que nada dicen que ya están cansados, ¿no? A través de hacerlo tantos años ya están un poco quemados. Y luego muchas veces también hay muchas críticas, ahí hablan mucho de que han tenido muchas críticas, entonces pues ahora invitan de a ver, todos esos que nos criticaron ahora hagan su publicación, ¿no? Ya que son tan buenos para criticar, a ver si son tan buenos para hacer algo también, que eso también nos pasó muchas veces en la JAR, siempre teníamos grandes críticos, pero no sabían hacer mucho más que eso, más que criticar. Y del máximo rock and roll, ya bueno, me sorprendió un poco que hablan muchas veces de Tim Johanna, que yo no sabía quién era, la verdad, pero ya investigué y pues es básicamente el creador de Maximum Rock and Roll y que también fue una persona muy importante para el punk en el área de la Bahía, en San Francisco y Oakland. Y bueno, dicen que era una persona bastante controversial, también muy metida en lo que hacía, como sacó adelante el Maximum Rock and Roll y también el espacio, el Gilman, se dice, que también es famoso por los conciertos ahí en Oakland, me parece que está. Hay una entrada en Wikipedia sobre este personaje, Tim Yohanan, y habla que bandas comerciales como NoFX y Green Day no lo querían para nada, bueno, y otras más. También tuvo problemas con Yellow Biafra, y bueno, él murió en 1998, me parece que a causa de cáncer. Y pues bueno, ya centrándolo un poco más también en la experiencia personal, como les decía, yo estoy a cargo, me quise hacer cargo de sacar la comunidad punk desde finales de los años 90 hasta la fecha, aunque ya ahora lo sacamos muy rara vez. Y pues es parte de lo mismo, de que no es fácil mover el fanzine. Antes, cuando lo sacábamos, nos quedábamos de ver 8 o 10 punks de Lajar y lo movíamos ahí en el Chopo y en 2-3 meses ya habíamos acabado 1000 ejemplares, y ahora como lo imprimimos hace año y medio o algo así, el último número, y es fácilmente todavía nos quedan 500 copias ahí porque la gente ya no compra tantos fanzines y nosotros también ya no tenemos tanta presencia en el Chopo o en los conciertos o esas cosas. Y estamos pensando ya en terminar el fanzine porque también, al menos yo me siento como que más bien debería ser ahora de las nuevas generaciones que hagan sus propios fanzines, que expresen sus propias opiniones, como yo me siento un poco raro de estarles diciendo hay que hacer esto o aquello, que bueno, tampoco sé si esa era la idea de comunidad punk, pero si era pues básicamente la idea de crear comunidad y compartir algo, ¿no?, con otros punks, pero ahora de alguna forma me siento un poco lejos de cierto sector del punk que yo muchas veces tengo 20 años más que varios de ellos, ¿no? Y estoy en otra onda, más centrado en mi familia y mi chamba, que como cuando estaba siempre en el Chopo o en todas las actividades. Entonces, pues por cosas así ya estamos pensando en terminar con el fanzine, aunque también hay ideas de seguir con otros nuevos, pues eso habrá que verse. Y pues a grandes rasgos, esta ya es mi participación, tal vez después sale algo más. ¿Tienen alguna pregunta, compas? No, yo por el momento no tengo ninguna pregunta. No, pues es muy interesante todo lo que comenta Chiwi. Yo no conozco el fanzine que dices de Maximum Rock and Roll. Bueno, sí lo conozco por las fotos y la información que corre por internet, pero yo te quiero hacer una pregunta referente a la cuestión de que ya no se publican y se editan más fanzines. ¿Crees que el internet y las redes sociales tengan algo que ver con la edición de estos fanzines? Bueno, el Maximum Rock and Roll me parece que es importante conocerlo. Se le llamó en su momento la Biblia del punk, pero también, bueno, era en tiempos que se estaba mucho menos conectado, ¿no? Ahí sacaban ya reportes de escena de Finlandia y de varios lados cuando pues no había internet y la información era más difícil de que llegara. Entonces, pues sí recomiendo a la gente que conozca el fanzine. Tiene una página también con mucha información y buenas fotos. Y lo del internet y los fanzines, pues sí, supongo que sí. A mí me gusta seguir consiguiendo papeles, me encanta tener periódicos, libros, papeles en formato físico, o a veces hasta cuando me llegan en PDF los imprimo porque me gusta más leerlos así, pero bueno, no siempre es posible y muchas publicaciones ya ni lo sacan en papel, no solo en digital. Entonces sí, pues sí siento que tiene cierta influencia. Hace poco hablaba con un poco más joven que vive por aquí también, por donde yo vivo, que también es mexicano, y le digo, no, pues que ya se la pasan en Instagram, y nada más se ríe, y sí. Pues también, eso yo creo que lo podrían responder más generaciones más jóvenes, pero pues sí, a mí me da la impresión de que sí tiene que ver. Pues no sé, también te devuelvo la pregunta, Chiquis, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú piensas también que el internet y las redes sociales hayan influenciado para que la edición o publicación de fanzines vaya en picada? Yo creo que sí. Actualmente ya casi no se ha escuchado nada de la edición y la presentación de algún fanzine. Muy rara vez, ¿no?, se escucha que editan un fanzine en la Ciudad de México, por ejemplo, o aquí en Guerrero o en algún otro lugar de aquí de México. Yo creo que es parte, ¿no?, de la nueva sociedad que estamos viviendo, una sociedad más conectada, ¿no?, por medio del internet y sobre todo por las redes sociales, que ahora pues demandan más tiempo, ¿no? Y sí, cierto, lo acabas de decir. Las nuevas generaciones, digo, yo también estoy un poquito ya despegado de eso, porque pues bueno, yo ya no me alcanzó ese auge, ¿no?, del Instagram, por ejemplo, del Facebook, ¿no? Yo ya me acostumbré a vivir sin Face. Entonces, yo creo que sí tiene mucho que ver, porque pues ahora es muy común que el punto de vista de algún punks lo escriba en el Facebook, ¿no? Entonces yo creo que se ha detenido ese ímpetu, ¿no?, o esa necesidad de elaborar fanzines, como lo dice aquí Jaque, ¿no?, que un fanzine de la manera tradicional como se elaboraban anteriormente, ¿no?, que era hoja de papel, formato collage, y a sacar copias, ¿no?, y a repartir y así. Es mi punto de vista. Pues sí, algo así. Pues bueno, nos vamos con una rola para no hacerla larga. Yo escogí la canción de La Polla Records, El Pingüino, que viene en su disco Donde Se Habla. Simplemente, bueno, cuando hablábamos sobre ese tema de hablar de fanzines, yo me pregunté a mí mismo qué canción viene al caso con eso. Y justo la que yo había pensado, tú también la escogiste, Chiquis, la de Feria de Cultura Libertaria de Apatiano. Entonces pensé un poco más y me acordé que esta canción de La Polla Records habla de tienes puesta la verdad en tu último fanzine, como que hablan de una persona que es muy egocéntrica, o no sé cómo decirlo, pero que se siente que tiene toda la verdad y lo pone así. Bueno, yo nada más la pongo porque me gusta La Polla Records, me gusta la canción, me gusta este disco y menciona la palabra fanzine. Pues vámonos con esta rola y seguimos. We'll be right back. ¿Qué tal, banda? Ya estamos de regreso y pues bueno, vamos a darle continuidad a este tema que estamos abordando el día de hoy. Estamos hablando sobre la elaboración de fanzines, la importancia que tiene dentro de la cultura punk y por qué nos llama tanto la atención. Bien, le toca a Jaque. Jaque, ¿cómo estás? ¿Y qué nos vas a contar respecto a los fanzines? Hola, ¿qué tal? Ahora me toca a mí y quiero hablar un poco más sobre mi experiencia personal, sobre los fanzines, cómo los conocí, qué fue lo que a mí me hizo pensar que el punk era algo que valía la pena para mi vida. Y empiezo, ¿no? Cuando yo tenía alrededor como de 15 años, fui a una tocada de rock. Yo me imagino que tocó Charlie Montana o algo así. Y en eso había un puesto de esos puestos de rock que compraban fanzines para revenderlos, o hasta ellos mismos los hacían una copia pirata, porque claro, todos los fanzines de México, o la mayoría, eran hechos a fotocopias. Y en eso, pues, ya viendo así como miles de discos y playeras y todo, y qué, para qué es lo que me alcanza, cuando tienes poco dinero y no sabes qué te alcanza, si te compras un cassette copiado, o te compras una playera, o te compras una de esas revistitas, y que, bueno, me alcanza más para esas revistitas que están ahí, fotocopiadas. Y entre esas, pues, claro, encontré algunos fanzines que hacían entrevistas a bandas, fanzines meramente musicales. Entre ellos, yo creo que esa banda rockera, ¿no?, que a pesar de que era así como medio, pues bueno, era un fanzine o una revista totalmente rockera, de repente sacaba entrevistas con buenas bandas, ¿no? Entre ellas Atóxico. Había una banda con Atóxico y Cropofilia, tal vez. Y bueno, me conseguí unos fanzines. En ese tiempo, a mis 15 años, en una búsqueda de identidad todavía, yo no tenía claro qué es lo que yo quería hacer en mi vida, qué es lo que realmente a mí me gustaba. A mí lo que me gustaba realmente eran los Hombres G. Y pues claro, sonaban un poco rock y fui a una tocada rock, de rock and roll, para hacerme un poco más rockero, tal vez, pensé. Yo no sentí que yo nunca pasaba entre la gente común. Nunca me gustaban las rancheras, no me gustaban las cumbias, que en esa época era, al final, bueno, a mediados de los 90s, era lo que había, ¿no? El electrónico, ya no me acuerdo cómo le decían, tenía el industrial, le decía, ¿no? En esa época eso no me animaba, no sentía que tenía algo para mí. Empecé a oír típicas bandas de rock and roll mexicano, Three Souls y Banda Bostic y todo eso. Por eso al final terminé yendo a tocadas de rock. Y en eso, pues, encontré mis queridos fanzines, se podría decir. Así fue como yo conocí el punk. Yo no conocí el punk a través de música. Escuché a mi primo puso alguna vez Escorbuto y me gustó. Y ahí tenía una idea de un poco de qué se trataba punk, ¿no? Pero cuando encontré los fanzines fue así como algo que me abrió los ojos, algo que yo quise saber, que quería saber más, ¿no? Que vean jóvenes, bueno, en mi opinión tal vez ni siquiera eran jóvenes, pero había gente haciendo otras cosas diferentes, que no solamente su vida era centrada en la música, que habían ideas detrás de la música, y una forma de expresar sus ideas era hacer sus propios fanzines, saliéndose de la de la media masiva y haciendo sus fanzines a partir de copias, con entrevistas con algunas bandas, que realmente eso nunca me ha gustado, esos fanzines que son solamente de entrevistas con bandas. Pero también encontré esos fanzines con opiniones personales de la gente que hacía los fanzines, con reportajes de movimientos sociales, con actividades que en su tiempo esos pubs ya estaban muy muy activos, para recalcar que exactamente a mitad de los 90s en México el punk anarquista, el punk político era muy muy fuerte, ¿no? Habían muchos colectivos y todos tenían actividades, a veces parecía como una competencia quién hacía más actividades, y claro, eso me encantó, y eso fue una de las razones que a mí me hizo pensar que yo quiero ser punk. Cuando yo estaba en esa búsqueda de identidad, sentí que era algo más que a mí me atraía. No, el hecho musical no me atraía tanto tampoco, era así como totalmente otra cosa, ¿no? Textos sobre lo que trata el punk, ¿no? Vivencias personales, sobre política, quejarse sobre los gobiernos y la corrupción, y al final me di cuenta que en los punks no era solamente quejarse. En los fanzines me di cuenta que no solamente era quejarse, sino que también tenían una propuesta de vida totalmente diferente. A partir de los fanzines y el punk, conocí que era el anarquismo, que significaban diferentes tipos de posiciones políticas, ¿no? Comunismo, anarquismo, socialismo, bueno, que es lo mismo, bueno, socialismo y capitalismo, y hablando, o sea, me metieron a una cuestión a saber qué era la política. Claro que me emocioné y veía reseñas de algún disco o algún cassette nuevo de alguna banda, y intenté conseguir el disco, el cassette copiado, y siempre me quedé con la buena experiencia, ¿no? De saber qué eran los fanzines. Y los fanzines, en gran escala se puede decir que yo me hice punk a través de los fanzines. No me hice punk a través de la música, a través de tener amigos que ya eran punks o algo así. Yo me hice punk a través de los fanzines, de leer que entre fanzines y toda la teoría sobre el punk, saber sobre el hazlo tú mismo, ver las acciones, ver en que si tú no tienes los recursos, que si no eres un periodista, no quiere decir que no tienes el derecho para editar tu propia edición. Ver que la gente también, como yo, con faltas de ortografía, saber que no era lo importante la ortografía, no era importante cómo se veía una publicación para vender. Lo importante más era comunicar algo, informar o comunicar o solamente compartir. Y bueno, yo pienso que sí, los fanzines para mí ha sido una parte importante y fundamental, digo, una parte fundamental para que yo me hubiera dicho punk. Y bueno, ahora en el presente, como lo veo, en esta era digital, veo que muchos fanzines mueren, pero no nacen nuevos. Y yo sí culpo un poco a la era digital a haber terminado con los fanzines, pero no porque los fanzines se mudaron a una era digital, que nos dejaron la versión papel a la versión digital, sino que muchos de los punks se informaron mucho más pero sobre bandas. Y ya dejaron atrás muchos de los movimientos sociales, mucho de lo que es la cultura punk, la cultura subterránea, subversiva, como se pueda decir. Simplemente se dedicaron a sacarse fotos bonitas para Instagram o Facebook. Como, y según muchos ahora, espero que alguien me lo diga y que estoy mal, pero muchos de los punks de ahora son como la demás gente, que solamente tratan de tener su mayor número de amigos en Instagram o en Facebook. Y para mí es lamentable. Es el hecho de que todos los fanzines que hubieron en esa época terminan. Hay muchas razones por las que pueden terminar. La gente se cansa, la gente cambia de vida. Y es comprensible. Pero lo que yo recrimino mucho es que no llegan fanzines nuevos, que las nuevas generaciones lo tienen muy de lado, el hecho de los fanzines. Y por el momento es mi participación. Si alguien quiere una pregunta o si tiene si desea una aclaración sobre lo que he dicho, es bienvenido y trataré de contestarla. Yo tengo una pregunta. Y es si puedes mencionar algunos de los fanzines que más te han influenciado, y otra es cuál es la situación de los fanzines en Suecia, o pues bueno, tú ya llevas muchos años por allá, pero al menos en el principio, o si vas a un concierto ahora, si hay fanzines, o cómo está la situación. Ya, ¿qué fanzines me influenciaron? Empezar. Yo creo que mi primer fanzine, y no quiero equivocarme, pero creo que fue un Comunidad Punk, Bleed con Sentires y Pensares y Sentires, si lo hubo. Y no, que de no, ahí no. Fue... Espera, no, eso no hubo. No, ya. Entonces fueron los dos al mismo tiempo. Pero la banda de Zapán tenía un fanzine, ¿cuál era? Que hicieron un split con Comunidad Punk. No, ellos tenían un Patria Amarga, pero no creo que lleguemos a hacer un split. Hacíamos split de Desde Abajo y Comunidad Punk. Ah, sí, fue un Desde Abajo. Era imprimido a serigrafía con tinta azul, por lo menos la portada. Y a mí también me gustó mucho. Y era claro, ¿no? Así como... fue un rompeaguas totalmente para mí, para mi vida, para saber que... O sea, veías a los punks en esas tocadas de rock moneando o chemeando todavía en esa época. Y como que no entraban de acuerdo con ese tipo de punks que escribían en los fanzines. Y a partir de eso me di la tarea de investigar dónde se juntan ese tipo de punks que escribían, que hacían reportajes, que hacían actividades y que después las escribían en sus fanzines. ¿Dónde se juntan esos punks? Porque esos son los punks que a mí me interesan. La música no me gusta tanto, pero ya a partir de un fanzine y después oír la... oyes las letras y ya le encuentras más relación, ¿no? Saber que de qué se trata el punk, de una rebeldía, política y claro, yo creo que fue un Comunidad Punk y el otro fanzine que me decías, que era un split, que estaban cuando terminabas una parte empezaba de cabeza del otro lado, tienes que voltear el fanzine para empezar a leer desde el principio. Y un pensar y sentir, yo creo que también fue en ese tiempo. Fueron muchos fanzines en esa época que solamente había así como una edición o dos ediciones del mismo fanzine de algunos punks que se juntaron para hacer un fanzine. Igual no tenían más que decir o no tenían más ganas de trabajar en un fanzine y sacar uno o tal vez un segundo número. Pero claro, eso fue muy, muy importante para mí. Saber que había otro tipo de punks que los que se veían en la calle, ¿no? Y eso fueron. Yo puedo decir que el Comunidad Punk y el Desde Abajo fueron los que me influenciaron en mi vida. Y de ahí, pues traté de conseguir más números de esos fanzines. Y claro, yo le tengo mucho amor a exactamente ese número, y eso lo guardo como un tesoro en mi casa y en México todavía, porque sé que es un parteaguas en mi vida, ¿no? Cuando estaba buscando una identidad, y eso fue lo que me abrió el camino para una identidad. ¿Y cuál era la segunda pregunta? ¿Cuál es la situación en Suecia de fanzines, ya desde que llegaste o hasta los días de hoy, de si en un concierto hay fanzines, por ejemplo? Sí, cuando llegué, a mí fue lo que más me sorprendió, que veía gente vendiendo discos y discos y discos y playeras, y nunca veías un fanzine. ¿Dónde están los fanzines? Es así como, lo más importante de una distribuidora son los fanzines. Los discos, pues, como estamos en mi vida en México, era así como los discos eran difíciles de conseguir. Igual conseguías un cassette grabado de un disco, pero no, aquí era principalmente musical, ¿no? Y veías, una vez recuerdo cuando llegó un conocido, ah, ya tengo, estoy haciendo un fanzine y no sé qué, ah, chingona, oh, a huevo, un fanzine aquí, y lo voy a sacar la siguiente semana y voy a hacer una tocada y va a salir el fanzine y, ah, chingón. Y ya después cuando sacas un fanzine solamente de entrevistas a las bandas que iban en su tocada. Y así como, bueno, no me hubiera decepcionado tanto si hubiera sido como la ideología de las bandas. O sea, las entrevistas hubieran tenido que ver con la ideología, con las bandas, sino más bien con su nivel musical, con sus influencias fuera del punk, con su cosas totalmente fuera de contexto para mí, que me dio una decepción total. Y yo creo que es el único fanzine que yo he visto en Suecia, sueco. De ahí en fuera, tal vez algún Maximum Rock and Roll, algún Profane Existence, que muchas veces los Profane Existence era porque los tenían que comprar con los discos recopilatorios que traía, pero no era por la distribución de fanzines o de ideas, sino era más bien porque era parte del paquete de disco, ¿no? Y sí, bueno, aquí en Suecia no, eso de fanzines es totalmente secundario o totalmente en tercer plano, no es para nada importante, aquí la cuestión es totalmente musical. Y los que se interesan más en cuestiones políticas o ese tipo no hacen fanzines, leen libros, se puede decir, y esa es mi experiencia. Oye, Jaque, gracias primeramente por habernos compartido esta experiencia que tienes dentro de la cultura punk y en referencia a los fanzines. Oye, una pregunta nada más. Fíjate que estaría chido que menciones si has participado en la elaboración de un fanzine o has escrito, no sé cómo te has involucrado en algo de una publicación de fanzines en México o donde sea. No realmente. Alguna vez hice una entrevista, le escribí una entrevista a Mob47 cuando acababan de regresar como por el 2007, 2006 empezaron a tocar otra vez después de una larga pausa, y les escribimos para hacerles una entrevista y se publicó en el Comunidad Punk. Después yo creo que en Ni Fronteras Ni Banderas del Paxi. Te le mando un saludo, si nos oye de casualidad. Pues aquí estoy. Y era más como él publicó un correo electrónico de una conversación que tuvimos, que me pareció más como una entrevista, pero realmente fue una conversación personal. Y era un poco parecida a esta discusión de cómo mi decepción sobre el punk sueco a comparación del punk mexicano, la falta de solidaridad de los punks suecos y la cuestión totalmente musical y la falta de fanzines que había aquí. Y yo creo que esos son los únicos en las algunas que pueda haber rastros sobre mí en alguna publicación. Ok, Jaque, gracias. ¿Alguna canción para amenizar la charla? Pues sí, es curioso porque esa semana me di cuenta que una banda que a mí me gusta mucho, una banda de Inglaterra que no, nunca entendí por qué no muchos la conocen, y se llama Mau Mouse. En Estados Unidos hay una banda que se llama The Mau Mouse, pero no es esa, es una banda de Inglaterra, hardcore punk, así duro y pesado, muy buena. Y en el transcurso de la semana me di cuenta que sacaron un disco. Hace algunos meses Chiwi me compartió una propaganda, de un festival que va a ser en Berlín. Y como él sabe, a mí me gusta Cock Sparrer y era una de las bandas que iba a tocar. Y me dice, vamos a ir. Y yo sí vi, claro, que era Cock Sparrer, pero ya los he visto. Y veo más abajo, así como pequeñito, Mau Mouse. Digo, sí, claro que vamos a ir. Yo sí, vamos a ir. Y bueno, en tiempos de pandemia, cambiado la fecha, o tal vez la propaganda era así como fecha indefinida o algo así, pero vi que Mau Mouse están regresando y pues me emocioné bastante. Y regresando a lo mismo, en esta semana me di cuenta que grabaron un disco nuevo en el 2021, en la primavera del 2021 grabaron un disco nuevo. Y al principio me daba así como un poco de miedo oírlo pensando en que muchas de las bandas que regresan suenan más crust que hardcore. Y así como después de lo hago o no lo hago, no quiero que pierdan el estatus en mi gusto. Pero digo, lo voy a hacer. Y la sorpresa fue que suenan... Ahora suenan menos hardcore, tal vez, pero mucho, mucho más punk, rabioso, punk, con pocos recursos. Y me encantó bastante. Regrabaron canciones, sus canciones clásicas, se podría decir. Si se puede categorizar una banda que no se conoce mucho, pero que sí tiene sus canciones bandera. Y las regrabaron y me súper encantó. Y eso es lo que yo quiero ahora poner. Estoy indeciso entre dos canciones. Pero, claro, me voy en... Sacaron dos EPs, 7 pulgadas. Que son así como clásicos con la canción del principio. O el título de los discos. Uno se llama Society Rejects. Y otro se llama Fear of Words. Y yo creo que me voy a Society Riots. Y bueno, espero que la disfruten. Y si no les gusta, pues bueno. Eso es lo que a mí me gusta. Y gracias. Power of light is the only guide that I'll offer you. Hola, aquí estamos de regreso y después de mi participación y de esta bonita melodía, que para mí es como gloria en mis oídos, empezamos con la participación de Chiquis, desde el puerto de Acapulco. Chiquis, nuestro amigo conocido como la mano derecha del Diamante Negro, y nos cuenta su experiencia sobre los fanzines en su vida, o qué nos quieres hablar. Gracias, Jaque, gracias, y me da gusto escucharte, y qué bueno que estás aquí otra vez en el proyecto de Lazos Punks. Está bueno eso de la mano derecha del Diamante Negro, ¿no? Luego podemos hablar de eso, luego después. Bueno, ¿qué tal, banda? Yo soy Chiquis, ya lo acaba de decir mi compa Jaque, y soy del puerto de Acapulco. Y pues sí, quisiera yo empezar a compartirles mi experiencia que tengo con los fanzines. Y pues bueno, todo inicia a principios del 2000, ¿no? Estamos hablando como 2003, 2004 más o menos, en donde yo empiezo a involucrarme más en el punk. Mi mayor interés fue en primero del bachillerato, y pues con unos amigos que tenía en común, me empecé a dar cuenta que también tenían ciertos intereses musicales del punk hardcore, y después conocí lo que fue el colectivo libertario. Acá también resistimos, el CLADR, que fue uno de los colectivos de tendencia narcopunk de aquí del puerto de Acapulco, en donde dentro de este colectivo se editaba un fanzine que llevaba el mismo nombre, y ese fue mi primer fanzine que yo conseguí. Me acuerdo muy bien que un compa que no era mi amigo todavía, él era como el responsable de editar el fanzine. Él estaba también Paco Carajo, un saludo para él, para Zorro también. Y estaba como la primer banda, ¿no?, que empezó a militar en este colectivo, que es un compa que se llama Antonio Toscano, otro compa también que se llama, le decíamos a Nono, la verdad se me olvida cómo se llama, pero pues son los que estuvieron ahí presentes, los que estuvieron ahí organizando las primeras reuniones del colectivo y también editando este fanzine. Entonces, el fanzine yo lo consigo en el bachillerato. Igual me lo había vendido un amigo que es hermano del Zorro que acabo de comentar. Y pues bueno, el fanzine era netamente punk, ¿no? Traía como una semblanza de lo que es el punk. Traía información así como del conflictos políticos sociales del estado de Guerrero. Traía varias información, ¿no?, que me llamó mucho la atención. Entonces, cuando yo empecé a consumir estos fanzines, pues me daba cuenta que eran fanzines pues hechos totalmente a mano, ¿no? Traían, como lo dije hace rato, traían el formato del collage, en donde pues todo era corta y pega, y pues se hacía pues de una manera muy muy muy manual, ¿no?, en donde pues no se utilizaba nada de digital. Todo se hacía por medio de tijeras y resistol, se editaba y se sacaba copias. Entonces la recuperación de este material pues era pues voluntaria, ¿no? Entonces yo empecé a tener interés sobre la publicación de estos fanzines. Yo todavía no militaba dentro del colectivo, pero pues era como la primer que yo me di cuenta, la primera acción que estos compas ya llevaban a cabo. Posteriormente, pues ya asistiendo a tocadas y asistiendo pues a charlas, a convivios, a reuniones con estos compas, pues ya me empecé a involucrar más. Pero en el bachillerato empecé como que a organizar a unos compas que pues no eran tanto así de la onda punk, pero pues empecé a editar una pequeña publicación llamada, bueno, llevaba el nombre del grupo que habíamos fundado, que era Acción de Resistencia Estudiantil, en donde editamos una pequeña publicación, la única que se editó, y pues eran como que también interés por publicar algo, ¿no?, por contribuir a la vida estudiantil, ¿no?, y sobre todo pues la buscar mejorías dentro de esta comunidad. Y en este fanzine Yo recuerdo que también fue una manera, lo hicimos dos compañeros, y fue muy rudimentario también, la situación fue de corte y pega, y también sacamos como 10 copias, 15 copias, lo que nos alcanzaba, ¿no? Y empezamos a repartirlo, y empezamos a regalarlo, por ahí ya de tener algunas copias. Ya les digo, después que me empecé a involucrar más con estos compas, empezó el interés sobre todo de elaboración de un fanzine ya con más puntos de vista, con diferentes perspectivas, ¿no? Entonces es ahí donde yo empiezo a tener más interés sobre este fanzine y donde me empiezo a colaborar, empiezo como que ayudarles así a hacerlos. Recuerdo una vez en la casa de mi compa Paco, vivimos aquí cerca, en donde nos sentamos y empezamos como que a recortar, empezamos ahí como que a pegar y todo ese tipo de cosas. También estaba presente un amigo que se llama Tábano, bueno, le decimos Tábano, él se llama Oscar, y también estuvo muy metido en la cuestión de la publicación, de escribir y todo de referente al fanzine. Como les dije, a mí me cambió la visión y la perspectiva de la vida, sobre todo porque se manejaban diversos conceptos, ¿no? Como era un colectivo de tendencia anarquista, político-social, pues era obviamente necesario que uno tuviera el conocimiento para identificar y analizar estos temas que se desarrollaban, ¿no? Los debates sobre el anarquismo, los debates sobre el narcopunk, los debates sobre la miseria, ¿no? Y la pobreza que se manifestaba aquí en el puerto, en el estado de Guerrero. Entonces, para mí fue muy fundamental yo empezar a informarme, porque bueno, ya saben que en esa época no había tanto al alcance la información. Entonces, mi interés sobre todo fue, y ahí comparto lo que comenta Jaque, fue la obtención y el consumo, ¿no?, de estos fanzines. Entonces, yo donde veía que había fanzines, o si en una tocada, por ejemplo, estaba la mesa aquí de mi compa, que se ponía, que era la protesta distro, yo lo que buscaba era fanzines, ¿no? Y sí, empecé como que a tener ahí varios fanzines a mi mano, empecé como que a investigar más de estos conceptos que les decía y a saber más, y tuviera pues el conocimiento, ¿no?, para poder aportar algo, ¿no?, al debate. Entonces, en ese contexto, me acuerdo muy bien que había un fanzine que me gustaba mucho, que se llamaba Letras Libertarias. Era un fanzine ya muy bien desarrollado, bien hecho, eran unas portadas, no sé si eran serigrafiadas, no, creo no, eran ya impresas, ¿no?, y el contenido estaba muy chido, donde pues traía entrevistas, traía opiniones de la banda, traía diversas recomendaciones también. Entonces me empezó a marcar mucho ese fanzine, llegué a tener algunos, no todos, pero sí llegué a tener algunos de ese compa, nada más, nunca conocí al que estaba responsable de publicarlo o de editarlo, nunca lo conocí, pero nada más sé que le decían Dragón. También llegaba mucho el fanzine de Pensares y Sentires, que también se circuló mucho aquí en el puerto de Acapulco y en esa época más. También digo, ya lo he comentado, el de Comunidad Punk fue el que más me llamó más la atención, porque a diferencia de los otros que tocaban temas sociales, de Comunidad Punk también lo hacía, pero desde una perspectiva punk, y me gustaba pues que la banda ya se ponía a publicar, ¿no? Ya escribía sobre esta cultura. Me acuerdo muy bien un artículo que escribió Raúl Senk, y me llamó mucho la atención todo lo que él escribía ahí, y todo, ¿no? Todo lo que se veía, todo lo que se leía, las entrevistas, las recomendaciones, sobre todo al Pirra también lo llegué a leer, a Chihuahua ni se diga, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Posteriormente, cuando ya teníamos ya más militancia dentro del colectivo, se buscó igual la publicación de del fanzine, nunca se detuvo, siempre fue como que nuestra prioridad, y evolucionó a el fanzine, evolucionó, bueno, era un fanzine, pero ya no era como se hacía, como les dije que se hacía por medio de recorta y pega, sino que ahora se hacía por medio de una computadora. Entonces se editaba en un programa y ya se imprimía y se publicaba. Este fanzine, o esta nueva etapa del fanzine, se llamó Voz Colectiva. en donde pues ya estaba más enfocado a cuestiones sociales, ¿no? Más enfocado a cuestiones culturales, políticas, sociales, económicas, ¿no? En donde pues mucha banda escribía, me acuerdo muy bien que muchos escribían y pues ahí se publicaba. También ya habíamos tenido algún vínculo con unos compas de un lugar que se llama, aquí en el estado de Guerrero, que se llama Atoyac. Estos compas empezaron a editar también un fanzine allá, que era el mismo, Voz Colectiva, pero pues bueno, era parte, ¿no?, dentro de las actividades que se hacían del punk, digo, del colectivo libertario. Esos compas no eran punk, pero pues sí tenían cierto interés por los temas que se estaban tocando, sobre todo los sociales. Entonces, esos tirajes o esos números del colectivo que les comento, sí llegaron a ser como 14, 15, más o menos, sí se editaron varios números. También recuerdo una publicación de un panfleto que ahí conocí a un amigo, muy amigo mío, que se llama Louk. Él editaba un panfleto llamado Bala Libertaria, les digo. Entonces eran publicaciones pues que se corrían aquí en el estado de Guerrero, sobre todo en Acapulco. Ya posteriormente, cuando ya el colectivo ya estaba como en decadencia, ya cada quien como que empezó a agarrar sus intereses, ¿no?, sus afinidades, y unos compas que pues militaban en el colectivo empezaron a desarrollar una iniciativa de radio por internet llamada Frecuencia Rabiosa, y en donde pues una de las actividades era, bueno, mantener la radio y también editar un fanzine llamado Los Rabiosos, Los Enragues, ¿no? Entonces era otra iniciativa fuera del punk, y donde yo ya estos compas me empiezan a invitar, empiezo a colaborar. Ya no me tocó colaborar en la radio, pero sí empecé a colaborar con lo del fanzine y las reuniones y todo lo que se hacía, ¿no? Entonces empiezo a escribir ahí. Yo ya tenía interés por escribir algo, ¿no? Por leer fanzines, por comprarlos, por tenerlos aquí de colección. Entonces empiezan a editar esos fanzines. Empiezo a participar como en el número 4, 5. Y después llega lo que fue también, como les digo, igual como pasó con el colectivo, esta iniciativa empezó como a decaer y muchos compas como que ya no tenían tanto interés por mantener. Entonces el fanzine nunca se terminó, bueno, se estaba buscando que terminara en el número 10, pero nunca llegó ese número 10. Sí habían los artículos, sí ya había varia información para el contenido del fanzine, pero nunca se llevó a cabo. Y solamente quedaron nueve ejemplares de este fanzine. Y era un fanzine que también se retomó por la cuestión de corte y pega y las copias, y empezar a compartir entre la banda. Y pues a veces se regalaron y se empezaron a distribuir. Y como ya pues ya había varios contactos, varios vínculos con otras escenas, pues ya este fanzine y bueno, demás fanzines también empezaron a salir del fuera del estado. Yo por mi cuenta empecé a tener cierto interés también por exponer ciertas problemáticas sociales que pasaban aquí en el estado de Guerrero. Una de ellas era una desaparición forzada de unos activistas ecologistas que se llevó a cabo aquí en el puerto de Acapulco, en la carretera que va rumbo a México. Y también sobre la problemática de la presa La Parota. Entonces, por mi parte empecé como que edité un fanzine que se llamó Puerto Salvaje Sin, en donde pues ya metía entrevistas, entrevistaba a unos compas que tienen una iniciativa o un grupo punk llamado Guerrilla Marginal, en donde les hice una entrevista, mencioné este problema que les digo, este fenómeno que existe aquí en el estado de Guerrero y que parece que hemos llegado a ser el primer estado en donde pues se utiliza la desaparición forzada para callar las voces inconformes. Entonces ahí se documentó, ese fanzine tampoco ya se le dio seguimiento y sí está ahí publicado. De igual manera se utilizaron las herramientas así que tenía yo el alcance, corte y pega y así como les comentaba. Después, un amigo mío llamado Micho empezó a publicar un fanzine llamado Al Borde de la Extinción, en donde pues era igual también netamente punk y también hacía entrevistas. Él también escribía mucho y publicaba pues sus pensamientos, ¿no?, y sus sentires. También colaboraron varios compas ahí en sus fanzines. Me parece que nada más tuvo cuatro ediciones. Y después, como en ese contexto más o menos, salió una iniciativa de hacer un fanzine en donde escribiéramos nuestras experiencias dentro del punk o cómo nos vinculamos con el punk. Ese fanzine no lo tengo, fíjense, pero sí está chingoncísimo porque hablamos muchos ahí. Hablaron de varias bandas aquí del puerto de Acapulco, ¿no? Entonces, ese fanzine se llamó Guerreros Punks. No sé, por ahí debe de andar unas copias. Yo no tengo ninguno de esos, pero sí está muy bueno ese también. Y ahorita hay un proyecto también de unos compas que se llama Guerrilla Marginal. Es uno de los fanzines que a mi parecer son de los chidos, son de los que me llaman mucho la atención por ese ímpetu, ¿no?, que tienen del punk, y es netamente punk. Hacen entrevistas, hacen opiniones, también escriben opiniones, escriben artículos y el arte del fanzine está chido. Me gusta cómo lo editan y todo ese tipo de cosas. Desconozco qué herramientas han de utilizar, pero pues sí está chido. Actualmente también mantienen una publicación vigente y eso es bueno, ¿no? Entonces, esa es mi aportación, compa, sobre los fanzines. Me han marcado también y siento que también son parte fundamental de esta cultura para que nosotros nos comuniquemos o difundamos nuestros sentires y nuestras acciones, ¿no?, que se realizan, ¿no?, y exista esa comunicación y ese vínculo que de escena a escena, por ejemplo, ¿no?, y entre varios fanzines que me han tocado he tenido, ¿no? Actualmente hay un fanzine que me llama mucho la atención que se llama Fuga la Oruga. Es de un compa de la Ciudad de México que también le echa ganas a las publicaciones y está muy chido, muy chido. Y varios fanzines que me han marcado. Entonces, esta sería mi aportación. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta sobre lo que les acabo de comentar. Chido por tu aportación. Me dejaste claro cuál es la situación en Acapulco y un poquito en Guerrero, pero me interesa también saber si hay más comunicación con el resto de México, por ejemplo, si reciben fanzines de la capital, de Guadalajara, de Monterrey, no sé, de las ciudades grandes, que es donde vemos fanzines, o de otros lugares, o se mantiene más local la producción de fanzines. Ok, Chiwi, gracias por tu comentario. Bueno, te contesto. Efectivamente, llegaron diversos fanzines a nosotros. Digo, hasta la actualidad todavía existe ese contacto todavía, ¿no?, con diversos grupos de punks que editan fanzines. Yo recuerdo, como les comentaba anteriormente, que en ese contexto, que pues estaba como en auge, ¿no?, la expresión del anarcopunk dentro de la cultura punk. Entonces, recuerdo que llegaron diversos fanzines con esa misma tendencia. De hecho, gracias a los fanzines, empezamos a conocer más de otras escenas. Por ejemplo, era muy común ver en algunos de los fanzines que nos llegaban de Oaxaca, de la Ciudad de México sobre todo, ¿no?, del norte del país, del sur también. Era muy común ver un listado de correos electrónicos que pues en esa época pues también era utilizado el famoso Messenger para conocer más banda, ¿no?, de otros lugares. Y aparte también gracias a estos fanzines que se empezaron a distribuir aquí en Acapulco también, pues empezamos a conocer de las diversas escenas que se manifestaban en otros estados, ¿no? Pues como todos sabemos, ¿no? Que los fanzines también reflejan el contexto punk y el contexto político social que se vivía en esa en ese estado. Y sí, efectivamente, hay muchas, llegaron muchas distribuciones. También te digo, hubo fanzines que han llegado, incluso han llegado fanzines de otros países, ¿no? Y eso es lo chido, ¿no? La Rec Punk, por medio de los fanzines y los contactos y los correos electrónicos que se dan dentro de estas publicaciones. Nada más un poquito, una aclaración. Cuando decías la carretera a México, te refieres a la carretera a la Ciudad de México, ¿no? Bueno, para mí es claro, pero igual para otra persona no entienden, pensando que Acapulco pertenece a México. Y cuando la gente en algunas ciudades de provincias dicen la carretera a México, se refieren a la carretera de la Ciudad de México. Yo había pensado en una, regresarte a la pregunta, en qué fanzines has participado, pero bueno, tú mismo en tu participación contestaste mi inquietud, y a partir de eso yo no tengo ninguna pregunta. Y bueno, pues gracias por tu participación. Y bueno, si alguien tienes algo más que agregar, o si Chiwi tiene una pregunta extra, o cómo le hacemos. Una rola. va. Simón, sí, Jaque, sí, cierto, no aclaré bien ese punto que mencionas, y para que pues no quede así una duda. Sí, este hecho surgió, no recuerdo el año, más o menos, pero fue después del 2010, más o menos, por ahí. Y sí, fue estos activistas defensores de los bosques, del medio ambiente, fueron levantados por un supuestamente un retén de la policía, pero obviamente pues no eran. Fue en la autopista que va de Acapulco a la Ciudad de México. Ahí fue el hecho. Se documentó, hay varias información referente a esto, a este hecho, y pues nunca se supo nada más de lo que pasó. Andaban pues con la protesta y todo eso, pero nunca supieron qué sucedió realmente con estos activistas. Ya posteriormente, lo que todo el mundo ya conoce, se manifestó el 26 y 27 de septiembre, que fue el hecho de Ayotzinapa. Bien, ya para finalizar, compas, quisiera mandar una canción. Esta es una de mis bandas favoritas, que lo escuché mucho, lo escuché cuando pues estaba en ese contexto del colectivo con mis compas. También, igual como los fanzines, los discos también se empezaban a rolar de mano en mano, a prestar y así. Entonces, les quiero poner una canción de Apatía No. Es una banda que me gusta mucho por su letra, por su ruido, por su energía. Y la canción se llama Feria de Cultura Libertaria, y esta canción la elegí precisamente porque, pues bueno, los fanzines, como bien lo comentábamos, los podemos ver en las distros, bueno, en el espacio Anarcopunk de la Ciudad de México, en el Chopo, en algún encuentro, alguna tocada por ahí, de repente no puede faltar esa distro que se pone, ¿no? Y pone fanzines, ¿no? Entonces siento que es una canción muy muy apegada a ese contexto, ¿no? Dentro de la cultura punk. Y pues bueno, espero les guste. Yo fui Chiquis de Acapulco y les mando muchos saludos, y pues nos escuchamos pronto. Gracias. Libertaria y Sale, banda, ya estamos de regreso. Y pues bueno, hemos llegado al final de este episodio más, el número 13 de este fanzine sonoro llamado Lazos Punks. Como sabrán, nada más estuvimos tres. Y el tema fue, pues, la importancia que tienen los fanzines dentro de la cultura punk. Y pues bueno, no me queda más que despedirme y pues mandar algunos saludos. Y pues bueno que bueno y gracias por habernos escuchado. Nosotros fuimos Lazos Punk, yo soy Chiquis desde el puerto de Acapulco. Y pues bueno, quisiera mencionar algo muy rápido, nada más, para que no se olvide esta fecha que todo el mundo se dio cuenta que en el 2014 hubo un hecho que marcó la historia del estado de Guerrero y de México también, en donde pues tiene que ver el estado mexicano en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El día de mañana se cumple un año más de este hecho. Y pues bueno, seguimos con la exigencia, seguimos buscando la verdad histórica con este nuevo gobierno que muchos pensaron que era como la esperanza para saber qué pasó con estos jóvenes. Pues al parecer tampoco se ha, a ciencia cierta, se ha aclarado estos hechos que han ocurrido aquí en el estado. Y pues bueno, compas, es un gusto para mí haberlos escuchado. Chiwi, Jaque, quisiera mandar saludos a los que no estuvieron el día de hoy presentes, que es El Grillo, que es Pirra, que es El Vampiro, que pues, está ahí ocupadón. Pero bueno, les mando un abrazo y gracias por escucharnos. Yo fui Chiquis desde Acapulco y pues bueno, nos vamos. Bueno, pues yo también me despido. Jaque desde aquí de Estocolmo. Y bueno, un saludo también para la gente que participa con nosotros, pero esta vez no pudo estar con nosotros por motivos desconocidos, pero bueno, les mando un saludo y esperamos que hagamos la segunda edición sobre el mismo tema. Y bueno, tenemos muchos temas en queremos hablar, a veces tenemos nuestra agenda personal que no coincide entre unos y otros, y la pausa que tuvimos ahora fue motivo de nuestras agendas personales, pero bueno, estamos de regreso, espero que no tardarnos tanto para la siguiente vez, y saludos a todos y todas. Nos oímos pronto, espero yo, y denle duro al rock. Nos vemos. Pues bueno, chido también. A mí se me quedó en el tintero decir que siempre que hacíamos comunidad punk, también pues veíamos otros fanzines, que había unos que nos gustaban y otros que no nos gustaban. Y por ejemplo, había cosas que en algunos fanzines nos aburrían, que era siempre el boicot a McDonald's, el boicot a las corridas de toros, etcétera. Que a veces sentíamos que había fanzines que no aportaban mucho, para ser sinceros, ¿no? Entonces, pues, por eso mismo nosotros buscábamos encontrar otros caminos, otras opciones, tener un contenido propio, aunque también a veces copiamos cosas de otros fanzines o revistas, como decía antes, de Kids Azucena, pero bueno, siempre quisimos tener nuestra propia identidad. Ya para cerrar ese tema de los fanzines, y ahora, ya bueno, también saludos a toda la banda que no nos pudo acompañar esta vez. Esperemos que estén en próximas ocasiones. Y la canción de despedida sería Punks de Mierda de Atóxico, que viene un poco a colación con este tema, porque como decía Jack, que muchas veces vas a los conciertos o consigues un fanzine y no combina una cosa con el otro, ¿no? Yo también, la primera vez que fui a un concierto, me sentí defraudado, de que dije, pues, para mí el punk es lucha, es conciencia, es varias cosas más, y yo veo aquí todo el mundo borracho y drogado, entonces como que aquí hay algo que no cuadra. Y siento que algo similar trataron de decirlos a Tóxico con esta canción de Punks de Mierda. Que si escuchan la letra, que tampoco es tan fácil, pero bueno, tampoco es imposible de entender. Lo entenderán. Yo platiqué un poco sobre esto con Rolo, uno de los vocalistas de la banda, que al menos es el que grabó esta canción, si no mal entiendo. Y también contaba la leyenda que cuando a Tóxico tocaba esta canción, se le iban muchos punks encima de ¿por qué dicen esto? ¿Por qué están en contra del punk o qué? Pero están en contra de, como yo entiendo la canción, están en contra de las drogas, de falta de inteligencia, o sea, pues bueno, las contradicciones del punk, ¿no? De que para muchos como nosotros siento es cha y inteligencia, y para otros sectores drogas y alcohol y perder la conciencia. Entonces, pues, con algo similar va esta canción de Punks de Mierda. Pues no la quiero hacer más larga, pero también le quiero dedicar unas pocas palabras al Rolo, que dejó de existir hace un par de meses, ya no me queda clara la fecha de esto. Pero bueno, yo tuve la oportunidad de cotorrear un poquito con él, que había un bar ahí en la Ciudad de México, el Centro de Salud, y el Rolo era seguridad ahí, o lo que se pueda decir así. Bueno, estaba en la entrada cuidando para que no pasaran drogas o alcohol de fuera. Y me gustó cotorrear con él, muy buena persona, muy buena onda. Y pues hablamos sobre esos temas, sobre conciertos, sobre punk y demás. Ahí en la entrada había muchas horas para hablar. Y pues bueno, eso, me cayó bien, me gustó hablar con él. También tuve la oportunidad de ver una vez a Tóxico con él, tocar ahí en el Centro de Salud. Hará unos 10 añitos, 9 añitos, algo así. Y pues ahora con la triste noticia de que falleció hace un par de meses. Y pues bueno, desde aquí le queremos recordar y nos vamos con esta canción. Punks de Mierda a Tóxico. Hasta pronto.